Regresamos con Radio Radiola. Santiago, tema ropa. Tema ropa. ¿Cómo nos vestimos? Nosotros compramos la ropa, nos las compran, nos las regalan, se la robamos al hermano, a la hermana, a la madre o al padre, ¿no? Viste, pasa el padre ahí nuestro y dice, mirá qué linda camisa que tiene mi viejo, se la voy a quitar para ponérmela porque me gusta. A ver, Santiago, ¿te compraste una camisa? Bueno, por sobre todas las cosas, primero, buen día. Sí, es cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Según. Lo que fuese. Me compré una camisa en la tienda La Razón. Una tienda bastante vieja, digamos, de hace muchos años. Que ahí mismo se compraba la ropa mi papá. Claro. Y todavía está, es la capital también. ¿La Razón dónde queda? La Razón en Rodríguez, creo que está por ahí. Ah, bueno. Bueno, bien, La Razón. La vi y dije, esta camisa es para un tipo delicado como yo. Un tipo delicado como vos. Bien, ¿de qué color era la camisa? De Pink Floyd. Era una camisa rosa. Exactamente. ¿Era toda rosa? ¿Había puntitas? No, había lunarcitos blancos. Ajá. Importantes lunarcitos blancos. Eran medios grosos, pero estaba buena la camisa. O sea, es esa camisa. La viste ahí en la vidriera y dijiste, esa camisa es para mí. Es para mí, totalmente. Bien. ¿Y ya la usaste? Y ya tiene unas cuantas usadas para ocasiones especiales. ¿Y qué sería una ocasión especial, por ejemplo? Para una salida especial. ¡Apa! Como una cita. ¡Ah, una cita! Bien, podría ser una cita. Puede ser, no. En realidad la usé para el casamiento de mi hermana, cuando se casó, el 13 de enero de este año. Y bueno, dice, no me podés fallar, en el casamiento tenés que ir. Obvio, ¿cómo te voy a fallar? Le digo yo. Voy a ir, de una. Lo único que me va a tener que bancar, le digo, que me compre una camisa linda, porque no tengo. Tenía todas camisas que están pasadas de moda. Así que fui a esa tienda. Tenía camisa de colores de la década del 70. Más o menos, sí, como para que se den una idea. Entonces agarré y le pregunto a una señora que andaba en el centro, le digo, señora, una buena tienda o un buen negocio donde vendan camisas lindas. Y me dice, sí, acá nomás a 2 cuadras y media tenés la tienda La Razón. Dice, hay unas camisas lindas. Anda a la tienda La Razón que ahí no vas a fallar. Porque se ve, dice que vos debes usar ropa buena, dice, debes usar ropa fina. Entonces ahí vas a encontrar camisas a tu gusto, dice, hay de todo tipo. Entonces entré a la... Bueno, yo agradecido a la señora, qué sé yo. Y le digo, bueno, muchas gracias señora, voy a pasar por la tienda. Llego a la tienda, me atiende una señora bastante grande, digamos como de unos 60 y pico, 70 años. Jovencita. ¿Eh? Una jovencita. Sí, casi tirando unos 15, pero bueno, no importa. Y le digo, señora, ando buscando una camisa modelo tal y tal. Dice, ¿y qué talle sos? Me mató, señora, no la puedo ayudar ahí. La verdad que si yo le supiera decir, le digo, pero no tengo ni idea. Dice, y bueno, una XL te va a ir bien, dice. Bueno, y agarré, y había un montón de camisas que me enseñó la señora. Y... Bueno, sí. Salgo a probarlas, ¿viste? Y le digo a la señora, uy, esta camisa me encantó. Bueno, probátela, dice, ahí atrás del... Y era la camisa rosa. Exactamente. Bien, ¿y pantalón? ¿Tenías pantalón? Sí, pantalón de jean tenía. Y entonces, esto pasó hace tiempo y te la pusiste para el casamiento de tu hermano en enero. Bien. Nada más que en vez de ponerme pantalón de jean, me puse el pantalón del traje con el traje. Ah, bien. Bueno, tendríamos que ver una foto después luego. Acá Simón está cometiendo lo que se llama... Una infracción, muy bien. Iba a decir un acto de ilegalidad, pero bueno, una infracción, que es tener el celular prendido. Ajá. Entonces, uno sabe que cuando está en radio, Tiene que apagar los celulares, ¿no? Porque después suenan, desconcentran, interrumpen la conversación, ¿no? Ahora le hacemos un castigo. Ahora planeamos entre todos a ver cómo podemos castigar a Simón. Estás penalizado y tenés que cambiarle todos los días los pañales a Dieguito. No, no, bueno. Bueno, da para escuchar el tema después. Tengo una camisa negra, ¿no? Ah, sí. ¿No? No, pero... En este caso vos tenés una camisa rosa a lunares. Bien, y cuando fuiste al casamiento hubo... Unas personas que te miraron, te dijeron, che, qué buena camisa, qué bien vestido que estás. La única persona que me dijo, qué linda camisa que tenés, fue mi hermana. Claro. Porque después los otros, o sea, miraban la camisa, pero por dentro pensarían, qué chico raro. ¿Me entendés? Porque no todos piensan lo mismo. Tampoco era muy discreta la camisa. Una camisa rosa llama la atención, ¿no? En un hombre más todavía. Sí, pero ya está como generalizado el uso de la camisa rosa en los hombres. Antes era más difícil ver a un hombre con una camisa rosa. Sí, sí. Camisa negra es más camisa propia a veces, salís, claro. Simón. No voy casi nunca a buscar ropa. ¿Cómo? No voy casi nunca a buscar ropa. Ajá. Uso remeras comunes. ¿Nunca te pusiste una camisa acá como Santiago? No. ¿Y te gustaría así ponerte una camisa, ponerte un saquito? A veces no tenemos la oportunidad de utilizar esa ropa, ¿no? Como no tenemos casamiento, no tenemos, ¿no? Esos eventos de gala, ¿no? Sí. Casamiento, de cumpleaños de 15. No utilizamos esa ropa. Imagínense venir acá al Siret. La única vez que usé camisa y saco fue un egreso. En tu egreso, claro. Bueno, cuando terminé la secundaria. Mm. ¿Y tenés fotos todavía de eso? Tengo. Así, toda alta facha, como dicen, ¿no? Toda. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir al corte escuchando Tengo una camisa negra. ¿Mm? ¿Alguien recuerda cómo se canta ese tema? Tengo los bolsillos llenos. ¿Tengo los bolsillos llenos, dice? Sí. Corte y ya volvemos en Radio Radiola. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Estás escuchando Radio Radiola. Así como lo oyes. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Ya volvemos con Radio Radiola. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.